barrio de Espinosa. Hace 100 años exactos nació quien dio con su acto a mi Vegalta preciosa. Gran flamenco. Americano por